fin de semana vivimos en Concordia y obviamente uno de los atractivos más elegidos fueron las termas, la de la Ciudad Impecable, pero la de Viracho, ¿cómo la elogian? Hablamos de José Luis Rodríguez, también un amigo, Darío Morilla, está sentado con nosotros acá en la mesa. ¿Cómo estás, José Luis? Un placer tenerte en el programa, ¿eh? Buen día, Pablo, y buen día para todos tus oyentes. Acá estamos con Darío, que parte integrante del equipo. Ahí está, nos atiende muy bien Darío, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Gustaría que invite a algo, pero bueno, después lo dejamos. Eso para, capaz medio difícil, lo arreglamos, pero, fuera pero buen tipo. Muy contento, José Luis, ¿o no? La verdad que sí, ha sido no solamente este fin de semana, sino la temporada. Para nosotros fue una temporada exitosa. Sí. Exitosa para el turismo de Concordia. Y en particular para el lago y las termas nuestras, que realmente se van consolidando como uno de los lugares elegidos, tanto por los concordienses como por los turistas. Así que estamos muy orgullosos de haber armado un buen equipo de trabajo. Eso no hubiera sido posible, los resultados que hemos obtenido, si no tendríamos un equipo de trabajo. Y también, bueno, y que se ve, creo, la puesta en valor que hicimos en las termas. Eso hace que tanto el concordiense como los turistas realmente hayan hecho comentarios muy elogiosos de las termas. Y acá te sumo a esto, ¿no? Porque los comentarios nosotros los recibimos, pero está bueno recibir los comentarios, ¿no?, de la parte estructural de las termas, pero también la parte humana. No hay que dejar de lado eso, que te reciban, que te pidan datos, que vayan, porque son datos que a vos también te sirven después, ¿o no? Por supuesto, digamos, yo creo que es un plus realmente y en el servicio turístico que suma y mucho la parte de atención al cliente y de información turística. El hecho que cada uno que concurre sea recibido por personal de la Codesal para no solamente preguntarle de dónde proviene, si es la primera vez que viene a las termas, indicarle las distintas piletas que tiene, si hay algún show, digamos, entonces la gente se siente de alguna manera contenida y atendida, digamos. Entonces eso ha sido muy muy elogiado por los turistas. Que haya sido exitoso este fin de semana y la temporada, que está bueno que lo marcaste, tiene que ver con diferentes variables, ¿no? El previaje jugó un papel importante, pero te quiero preguntarte, vi que te reuniste con la Beque del Centro de Frontera. ¿Qué rol jugó hoy la apertura de la frontera? Bueno, obviamente nosotros, dentro de los concurrentes que tuvimos, mayoritariamente han sido turistas. Mirá vos, qué bueno. No tengo bien los datos finos, pero entre un 66-67% de los concurrentes fueron turistas. Bueno. De ese grupo, mayoritariamente fueron de Buenos Aires y de Uruguay. O sea, muchísimos uruguayos hubo en los complejos termales. Obviamente eso a nosotros y al turismo en general y al comercio en general de la ciudad de Concordia y de la zona, obviamente que lo beneficia. Muy positivo, seguro. Tal cual. Y no solamente por este fin de semana, sino que estos meses venideros, seguramente vamos a tener una concurrencia de gente del Uruguay muy importante. Nosotros por eso nos hemos reunido con la Beque, que nos ha atendido muy bien, nos ha autorizado para que podamos hacer promoción ahí en el puente fronterizo, en el centro fronterizo. Creo que fuimos los primeros que arrancamos el día sábado. Después se sumó la gente de Compartir Concordia, que realmente eso fue muy bueno, de que vean a los distintos organismos vinculados con el turismo promocionando los atractivos del lugar. Y bueno, la idea es seguir haciéndolo en el centro fronterizo, pero también la idea es poder hacer promociones en el mismo Uruguay, porque es un público que es usuario de termas, así que la idea sería, por supuesto, a ellos les conviene el cambio. ¿Y qué rol le da, José Luis, a la promoción, al... Me acuerdo aquella famosa visita de Meolans, el nadador olímpico, termina impactando después cuando haces el análisis de eso. Uno lo ve como muy positivo, o el pibe que hizo modo selfie, que anduvo paseando también. ¿Cómo se toma eso? No, por supuesto, todo suma, todo suma. Todas las acciones son complementarias y van orientadas hacia un mismo fin. El hecho del excelente trabajo que se viene haciendo también desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia, que nosotros hemos trabajado articuladamente y en colaboración, porque una cosa cuando uno trabaja en colaboración y otra cosa cuando uno no articula o no hace nada en cooperación. Y es diferente, es, ¿no? Diferente más cuesta arriba. Es diferente los resultados. Entonces, bueno, todo suma. La promoción, el trabajo en conjunto, articular los esfuerzos, el área de información, como bien lo mencionaste, la puesta en valor. Bueno, todo eso se ve reflejado y nosotros lo tenemos en los datos comparativos del 2018 a esta parte. Claro, lo que sería la prepandemia, para comparar en iguales condiciones. Los números son muy superiores, seguro, en concurrencia. Seguro. Nosotros, digamos, estábamos, las termas nuestras en particular de Codesal eran termas que estaban muy atrás en el ranking, por llamarlo de alguna manera, de los distintos complejos termales que hay en la región. En la región, exactamente. Y hoy está posicionado como uno de los más elegidos de la gente que concurre a la región. Nosotros tenemos personas que vienen, por ejemplo, a la localidad de Federación y se hacen una escapada porque las mismas agencias ya están buscando traerlo, seguro, una visita a nuestros complejos termales. Y que está muy bueno. En su momento también tuvimos una reunión con el intendente Bravo de Federación, porque tenemos que trabajar la idea del corredor, o la idea de la región, o la región de Salto Grande, porque el turista muchas veces no se queda en un solo lugar, le busca recorrer, buscar otras opciones, y qué mejor que las distintas localidades trabajen en cooperación, y que un día están en Federación, otro día están en Santana, otro día en Concordia, Colón, en fin. Es y de esa bueno. manera trabajan todos, no en competencia, sino en colaboración, que eso es la idea, que hay que trabajarla de un tiempo a esta parte, la venimos haciendo y seguir para adelante. En esta comparación válida que hiciste, ¿no?, del 2018 a lo que es ahora, ¿qué rol juega la provincia en esto? Porque hay que ver como muy positivo Entre Ríos, la tercera provincia en impacto turístico en lo que fue el fin de semana y la temporada. Esto tiene que ver también con una bajada del gobierno provincial. Y sí, por supuesto. Bueno, la CODESAL es un organismo provincial. Nosotros somos un organismo público del gobierno de la provincia de Entre Ríos. Y obviamente, dentro de las prioridades que tiene el gobernador Gustavo Bordé, el turismo como industria sin chimenea, es realmente algo que lo ha tenido en sus objetivos y en sus preocupaciones, y se ha ocupado. Por eso que el CODESAL ha tenido el rol que tiene, porque realmente el gobierno provincial le ha dado la importancia al turismo en general a través de la Secretaría de Turismo de la provincia. Así que, bueno, eso se ve reflejado. Pero viste que Paraná explotó. Bueno, el corredor del Uruguay siempre es un exitoso, Concordia posicionándose muy bien, que eso nos pone muy contentos. Y uno entiende y dice, bueno, hay una política turística más allá de lo que es uno de los atractivos más lindos que tiene la provincia, que es el lago, ¿no? Tal cual. No, existe, digamos, es un camino que hay que seguir recorriéndolo. Obviamente uno ve los números y son muy alentadores, pero bueno, hay que seguir trabajándolo. ¿Y el impacto, José Luis? Apelando más allá de tu rol hoy de presidente de la CODESAL, sino a tu trayectoria, el impacto económico, ¿estar así? Porque viste que vos terminás escuchándolo al gobernador elogiando el impacto turístico. Lo escuchás a Alfredo Francolini y habla de lo positivo del impacto turístico. ¿Es así? No, tal cual. Digamos, obviamente es generador de recursos muy importante el turismo. Muy importante, y realmente eso se ve reflejado. Se ven beneficiados el sector turístico, que fue muy castigado por la pandemia. Seguro. Realmente eso fue... Bueno, el sector privado estaba muy contento, nos han llegado. Obviamente, ellos, digamos, después de un tiempo que la pasaron muy mal, esta recuperación tan pronta y de esta manera, obviamente que les da un alivio y esperanzas de que la cosa continúe de esa manera. Por eso vos bien lo señalaste. Creo que ellos lo estarán viendo, que hay un gobierno provincial que se está ocupando de ese tema, para que realmente el turismo, entre otras actividades, no la única, pero entre otras actividades, sea generadora de riqueza y de fuentes de trabajo, y realmente traer un poco de alivio y bienestar a los entrerrianos. Te voy a preguntar puntualmente, la de Ayubí son impresionante, pero recibimos mucho elogio acá en el programa de Viracho. Viracho es el paraíso para muchos turistas, ¿o no? La frutilla del postre. Pero aparte cargado de actividad cultural, cargado de bellezas naturales que no tienen precio y que nos han manifestado, esto está bueno que sea así, ¿o no? Tal cual, digamos, dentro de lo que uno busca brindar como servicio, siempre que el que concurre tenga un plus. Entonces, bueno, algunas actividades culturales o recreativas siempre suma y la gente se siente de alguna manera como mimada. Las actividades de aquagym o de zumba, que por ahí hemos tenido chicas que dan esas clases y que la hacen realmente con muchísimo cariño y profesionalismo, eso a la gente le gusta también. Seguro. Los shows, mayoritariamente de conjuntos locales, que es una manera también de contribuir a que nuestros artistas tengan donde actuar y apoyarlos. Nosotros lo hicimos en el verano, tenemos una idea acá que la venimos charlando con Darío, de poder continuar en invierno. Bien. En Península, Soler, no todos los domingos como lo hicimos gran parte de estos domingos, pero al menos una vez por mes en invierno, que la gente que lo tiene incorporado como un paseo habitual, ir a tomar mates al lago, pueda tener la posibilidad de acceder a un show gratuito, porque los shows que hacemos nosotros son gratuitos, y lo que se hacen en Terma, lo único que, bueno, tienen que pagar la entrada de Terma, pero no tienen ningún costo adicional. Así que eso es algo que también para que la gente pueda disfrutar. José Luis, recién cuando te preguntaba te hablé de manifestaciones que nos llegaron a nosotros de Viracho y Ayubí. ¿Esto sacan ustedes una lectura cuando el turista viene, que le preguntan, que tienen esta atención casi personalizada? ¿Sacan esta lectura de decir que la gente se va chocha por lo que es el impacto del paisaje, por lo que es la atención? No, sí, tal cual. Nosotros estamos muy atentos a los comentarios, a las críticas por ahí en su momento. Hoy menos. Hoy, gracias a Dios, son menos las críticas, son mayoritariamente los comentarios elogiosos. Bien. Pero en su momento había muchas críticas y nosotros, ¿qué hicimos? Tratamos de actuar en consecuencia porque nos estaban indicando muchas veces qué cosas no gustaban o qué cosas se podían modificar. Y bueno, fueron resolviendo. Y fuimos resolviendo. Y la verdad que en esto el personal de la Codesal, todos los trabajadores, los de mantenimiento, limpieza, enfermería, cajeros, serenos, guardavidas, la gente de información turística, todos, digamos, realmente se han puesto la camiseta de la Codesal. Si no hubiera sido así, yo creo que los comentarios que tenemos elogiosos hoy en los complejos no serían tanto como tenemos, porque realmente yo me siento muy orgulloso del equipo que se ha formado. Siempre le digo, cuando hablamos con ellos, yo soy funcionario que estoy circunstancialmente en el lugar, pero si uno deja armado un equipo de trabajo que pueda continuar y que pueda seguir contribuyendo para que realmente el turismo sea una realidad para Concordia, y bueno, no se siente más que orgulloso. Otra cuestión, recién cuando hablábamos, en la primera respuesta que me diste, marcaste mucho del concordiense, yendo, disfrutando de Terma. Y siguiéndote por redes sociales y todo, mucho convenio para la gente de acá. ¿Está bueno eso, no? Sí, de acá, de otros lugares de la provincia. Pero por sectores sindicales, sectores, bueno, veía el de los policías. Tal importante cual. Eso, ¿no? No, por supuesto. Y tenemos en mira de ir al Uruguay a hacer convenio. Mirá qué bueno. Sí, sí. Nosotros lo tenemos en nuestro radar, hacer convenios. Primero porque ellos, desde el punto de vista económico, el cambio los favorece enormemente. Como te decía hoy, ellos también tienen una cultura de termas muy importante. Sí, sí, sí. La región de acá, por lo menos. Todo, tal cual. Así que, bueno, además de la promoción, o esa promoción, tenemos que seguir activándola de otras maneras. Bueno, una de ellas es buscar hacer convenios con algunas instituciones, organismos de ellos, para que puedan, de alguna manera, con algún tipo de beneficio, de traerlos. Y no solamente que nos vamos a ver beneficiados nosotros en particular, porque en realidad nosotros somos un eslabón para favorecer a los restos de los actores turísticos de la región. En la medida que la gente venga acá, trabajan los restaurantes, pueden trabajar los hoteles, el comercio en general. Entonces, bueno, por eso que hay que traer gente de otros lugares para que puedan utilizar los otros servicios. Sin duda. Obviamente que uno, a partir de aspectos positivos, como lo fue el fin de semana, uno empieza a proyectar, ¿no? En lo que se viene. Se abren desafíos para este año, teniendo en cuenta que obviamente la pandemia está, pero nos deja un respiro para poder... ¿Se abren desafíos, José Luis, para lo que viene? ¿Te planteás, me gustaría ir por este lado, me gustaría ir por este otro? No, sí, por supuesto. Eso es interesante, que las personas siempre tengan desafíos y cosas, digamos, y no nunca quedarse conforme con llegar hasta este punto. Hay que siempre ir por más. Obviamente, lo de los complejos termales hay que seguir manteniéndolos por un lado y mejorándolos para que el turista, como el residente, lo siga eligiendo. Pero para esta próxima temporada, nuestros fuertes objetivos es hacer algunas mejoras en el lago. En el lago, puntualmente. Y ahí, nosotros, a los reclamos de la gente, tratamos de poner el oído, ir viendo en la medida de nuestras posibilidades cómo damos respuesta. Por eso, a un reclamo que fue histórico, como el de Estoconado, arrancamos con eso. Bien. Y vamos, cuando baje el lago ahora, que suspendimos un tiempo porque creció el lago, pero cuando baje y nos permita, vamos a continuar con ese trabajo. Bien. Y no vamos a parar hasta que terminemos. Eso es muy importante. Lo otro que también como un objetivo, y que es un reclamo que nos vienen haciendo, y que es un reclamo real y cierto, es tener uno o dos baños más en las playas del lago. Ahí está, mirá. Nosotros queremos tener un baño en Playa Sol, que es una de las playas más bonitas que tenemos en la ciudad. Pero bueno, lo hemos venido hoy compensando con baños químicos. Perfecto. La gente los utiliza, pero no es lo mismo que tener un sanitario hecho. Así que eso es algo que lo tenemos bien, casi... Bien. Bueno, pero es una lectura, como decís, de lo que vas viendo. De lo que voy viendo y que la gente lo viene reclamando y que lo viene reclamando con razón. La gente, cuando los pedidos, los reclamos son hechos de buena fe y digamos, ayudan a que nosotros podamos ir previendo y organizándonos para ver cómo lo resolvemos. Porque a ver, hay que ver, tener los recursos, el proyecto, después llamar a la licitación para poder contratarlo, etcétera, etcétera. Así que bueno, nos estamos organizando para poder llevar adelante estos proyectos, que son de tener uno o dos baños nuevos para la próxima temporada. Ya es la segunda vez que lo digo públicamente, así que... Ahí está, estamos poniendo presión. Sí, sí, presionado sea el sentido de mi equipo, que va trabajando a full y yo le voy poniendo presión. Bueno, pero son lectura de una demanda que hoy está existiendo, y está bueno manifestarlo. Sí, tal cual. Y mejorar los otros baños existentes, hay que mejorarlos. Si bien están bastante bien, en general la gente ha quedado conforme, pero algunos de esos baños, qué sé yo, por ejemplo el de Península Soler, que está bien, pero la cantidad de gente para los tamaños del baño a veces se ven desbordados. Habría que ir pensando en algún momento alguna ampliación o algo para poder brindar un mejor servicio. Pero te repito lo que te dije hace un ratito: prioritario en algunos lugares donde no hay, hacer baños nuevos. Avanzar por Playa Sol en primer lugar, Playa de Punta Viracho en segundo lugar. Perfecto. Me acuerdo que una vez tuvimos una charla y hablamos de, obviamente, una proyección más ambiciosa, que es el desarrollo, ¿no? Amigable con la naturaleza, con lo que es el lago. Esos son desafíos de magnitudes más grandes, pero ¿cómo está eso, José Luis? El tema vinculado, bueno, nosotros, otro de nuestros planes ambiciosos y que hemos también armado un buen equipo, lo vinculado con lo ambiental. Seguro es. Estamos trabajando, ahí el biólogo, el doctor Echepare, nos hizo hace un tiempito el primer informe preliminar del relevamiento ambiental que hizo, de las especies, tanto de la flora como de la fauna del perilago. Es un trabajo muy importante que está hecho. Nosotros lo hemos remitido a estas primeras consideraciones a la Secretaría de Ambiente para que las vayan también ellos evaluando. Y bueno, y falta seguir avanzando en lo que sería el plan de manejo de la reserva. Es un tema que, bueno, que venimos también ocupándonos y es un gran desafío ver si podemos, en lo que resta de esta gestión, si podemos avanzar lo más que se pueda. Lo ideal sería que esté declarada la reserva. Sí, sí, ese sería el objetivo de máxima. Pero bueno, es un trabajo complejo y arduo. Por lo menos que tengan las bases y que esté encaminado, cosa que si no logramos la declaración de la reserva, nuestros sucesores tengan el camino bastante allanado. Perfecto. Para poder avanzar en ese sentido. Porque eso va a ayudar y mucho. Sin duda. Porque ahí se va a tener que zonificar y se podrá va a establecer en qué lugares se puede construir o no, claro, qué tipo de construcción. Claro, importante que sería. Y porque otro de los reclamos que tenemos nosotros, a ver, los comentarios son muy elogiosos, ¿no? En cuanto, pero por ahí nos piden que quisieran tener lugar para hospedaje, por ejemplo. Seguro. Imagínate un hotel de madera al borde del lago. Está el hotel La Yui, digamos, que está funcionando. Pero para la cantidad de gente que viene, termina siendo chico el hotel. Seguro. Hay que pensar en hotel o bungalow, cabañas. No, pero aparte, si vos lo diseñás siendo amigable con la naturaleza, es un golazo. Por ¿no? supuesto. Obviamente que requerir inversiones privadas, pero por lo menos si vos tenés un proyecto que ya está declarado, como vos decís, allanar los caminos. Y mucho. Y mucho. Y mucho, y mucho, tal cual, digamos. Sí, sí, tal cual. Tendrían certeza todo el mundo, saber qué se puede hacer y dónde, porque no hacer cualquier cosa en cualquier lugar. Y obviamente, y en eso hay que convocar al sector privado para que obviamente invierta y ese lugar se siga desarrollando y termine cumpliendo el rol que tiene la Codesal de ser un generador de un polo de desarrollo turístico para la región. Así que, bueno. Ojalá que se pueda avanzar en ese tema. Ojalá que se, por lo menos el proyecto. Después las inversiones aparecerán. Te pregunto, apelando a tu experiencia en el turismo, ¿qué rol le diste al previaje? ¿No? Uno dice, terrible programa. Hoy, ¿no? Con el diario Lunes, como dice la frase, habla de un éxito terrible. Esto de una evolución para el turista a través de una tarjeta. ¿Crees que eso fue un factor favorable para el movimiento turístico? Ya te hablo amplio, ¿no? Porque esto fue en la Argentina el impacto. Sí, no, te acuerdo. No, fueron medidas que han ido, obviamente, ayudando a un sector muy castigado para que la gente lo tome como estímulo para poder viajar. Ha sido exitoso, obviamente. Eso ha ayudado y mucho. También ha ayudado y mucho que la gente, obviamente, después de un tiempo de no poder salir, cuando tuvieron posibilidades, la gente quería salir y recorrer, y eso ayudó para que haya movimiento de desplazamiento en los distintos puntos del país. Pero el previaje colaboró y mucho, porque realmente era muy beneficioso para los que accedieron a ese sistema. En esto de que vos lo dijiste muy claro, de trabajar articuladamente. Hoy este trabajo articulado, bueno, con provincia porque articulan. A nivel nacional, ¿cómo está el tema? Bueno, hoy está Lames como ministro de Turismo. ¿Se accede desde un sector como Codesal a por lo menos tener vínculos ahí o lo canalizan a través de turismo de la provincia? Los vínculos, nosotros no tenemos hoy por hoy vínculos directos. Sí lo tiene la provincia y... Pero nosotros somos parte del gobierno provincial. Por eso. Canalizan sí, por ahí. Tal cual. Porque yo creo que hoy, a nivel nacional, leen, ¿no? Che, mirá Entre Ríos, mirá Concordia. ¿Se transforman hoy en destinos turísticos importantes o no? No, por supuesto. Entre Ríos está en la vidriera, está posicionada, está bien posicionada. Y está en la mira, obviamente, de las autoridades de turismo nacionales. Del trabajo que se viene haciendo, del buen trabajo que se viene haciendo y de los resultados. Porque a veces uno puede estar haciendo un buen trabajo la FIT, y no se ven los resultados, ¿no? Todavía. La FIT es, ¿no? La Feria Internacional de Turismo, las imágenes que había del sector termal. Está bien, hay que abarcar a todo Entre Ríos o a la región, pero el sector de Termas fue muy utilizado, ¿no? Por supuesto, a ver, la provincia de Entre Ríos tiene muchos atractivos turísticos, uh-huh. variados atractivos turísticos, pero el termal es el principal, uh-huh. realmente tiene un rol preponderante dentro del turismo de Entre Ríos, así que bueno, obviamente se hace muchísimo hincapié, uh-huh. hay otros atractivos que realmente son dignos de conocer y de explotar, pero bueno, el turismo cumple un rol protagónico en todo esto. En esta variable, ¿es más difícil promocionar Concordia que lo que puede ser una ciudad como Federación, que apunta a un producto como es las termas, y Concordia con una variable, un abanico más grande? Es un trabajo, viste que Federación se ha instalado hoy, como Concordia en ese sentido, ¿es más complicado? No sé si llamarlo que sea complicado, Federación es un destino turístico que ya está consolidado uh-huh. en el tiempo, desde hace muchísimo tiempo. Concordia se está consolidando y va creciendo año. Obviamente no es un destino tan elegido como Federación, uh-huh. pero año a año se viene posicionando muy fuertemente. Sector de termas, pero ya como que el abanico de Concordia es más amplio que otros sectores, ¿o no? Yo siempre lo comento y tratando de ser lo más objetivo posible y no ser tan localista, uh-huh. pero en realidad los atractivos que tiene la ciudad de Concordia son muy variados uh-huh. y de muy lindos. Uh-huh. A ver, nosotros tenemos lago, tenemos río. Tenemos la represa de Salto Grande, que termina siendo claro. además un atractivo turístico. Tenemos parte de arboledas, uh-huh. sí, tenemos arroyo bueno. tenemos San Carlos, sí, tenemos sí. una cantidad importante de museos, tenemos una ciudad con una hermosa peatonal, una hermosa costanera, otra que se está construyendo, uh-huh. La parte gastronómica es muy buena. La vida nocturna de Concordia es interesante. Sí, es activa Concordia. Es activa Concordia y una ciudad, digamos, a pesar de lo que muchos dicen, por el tamaño que tiene, es una ciudad tranquila. Uh-huh. Yo siempre lo digo y lo sostengo, que de Concordia se dice mucho más de lo que es uh-huh. en cuanto al tema de inseguridad. Yo creo que Concordia, para el tamaño que tiene, es una ciudad segura, pues es una ciudad que tiene casi 200.000 habitantes, y los índices delictivos que tiene uh-huh. y el tipo de delitos que tiene no son superiores a otras ciudades de esa misma cantidad de habitantes, así que en realidad es un destino muy elegible. Uh-huh, uh-huh. Obviamente, la ciudad de Federación es la localidad más chica, igual que Colón, en cuanto a habitantes. Son ciudades más tranquilas por el tamaño de ciudad. Seguro, no, sí, son otras cuestiones. Pero ¿no? pero Concordia es una ciudad, yo no sé si se habrán hecho sondeo a los turistas, pero no creo que haya habido turistas que hayan sido víctimas de algún ilícito en esta temporada. Y calculo no tengo que no, porque si no, viste que se vende enseguida el rol de los medios hoy. Por eso, digamos, entonces es un destino que se va a seguir posicionando, uh-huh. tiene los atractivos como para hacerlo, y además, bueno, como hablábamos hoy, se trabaja en cooperación. Uh-huh. La zona del Perilago debe ser de los varios recursos turísticos que tiene la Concordia, debe ser quizás el más importante. Uh-huh. El hecho de trabajar en conjunto, eso ha ayudado y va a seguir ayudando a que se siga creciendo y posicionándose uh-huh. como uno de los destinos más elegidos. Uh-huh, uh-huh. Qué lindo, ¿eh? ¿Cómo ves cuando se habla de una Concordia con un aeropuerto cercano a ser una realidad? Bueno, ya está licitado y todo, pero va a requerir su tiempo. Cuando se habla de una costanera nueva ahí en el sector de lo que es el Nebel, ¿cómo lo vas tomando esto, no? Teniendo en cuenta que un aeropuerto internacional, pues sí, ¡pah!, lo vamos a tener en Concordia. Y yo creo que va a haber un antes y un después cuando esté el aeropuerto. Uh-huh. No sé si todavía la comunidad de Concordia ha tomado dimensión de la importancia que va a tener tener un aeropuerto internacional, como vos lo dijiste, en nuestra localidad. Realmente, desde todo punto de vista, pero principalmente desde el punto de vista turístico, realmente va a ser un antes y un después. Y la obra de la costanera Nebel, que ya han comenzado, realmente va a sumar, primero para nosotros, para los concordienses. Yo recuerdo cuando inauguraron la refacción de la costanera nuestra, la tradicional, lo que era antiguamente y en lo que se transformó la costanera, realmente fue tremendo en ese momento. Cuando terminen esta costanera que están haciendo en la zona Nebel, lo que es esa zona... Sí, no, va a cambiar totalmente. Para nosotros, para disfrutarla nosotros y para que la pueda disfrutar el turista cuando venga a visitarnos, realmente va a ser de alto impacto. Y con el aeropuerto, cuando sea una realidad, realmente las posibilidades para nosotros y para la región, o sea, porque esto no va a beneficiar únicamente a la comunidad de Concordia. No, sí. Se habla de un impacto turístico de otros sectores, como el turismo de convenciones, como el turismo, dice que, el otro día leía que en igualdad de condiciones, una convención de cardiólogos, si no tenés avión no te viene la mitad. Por supuesto. Y vos decías ahí, y la gente que viene, viene acompañada y después termina disfrutando de las termas, el lago, y por ahí, fuera de lo que es el escenario de temporada. O sea que sería un impacto doble. Uno no lo entiende porque no está en el turismo, pero uno dice, pero mira vos lo que es eso. No, por supuesto, digamos, si bien la ruta 14 autovía, digamos, y por la distancia y tiempo a Buenos Aires, no es tanta distancia ni tanto tiempo, pero no es lo mismo tener llegada en avión, que uno ya puede planificar. Los operadores turísticos, hoy, con la situación que tienen hoy, planifican de una manera. El día de mañana, el turismo receptivo que haya en la zona, digamos, pensando en un futuro turismo internacional con mayor desarrollo, obviamente, nosotros, ya el abanico Abre. Fíjate, nosotros tenemos ahí en la zona de la Tortuga un lugar de pesca reconocido internacionalmente. Bueno, si a eso le facilitamos el tema de la llegada. Totalmente. Te tengo que extensa charla, pero vos sabés que yo te voy a preguntar. Sí. Se pispea el escenario político, vos sabés que me gusta hablar con vos, pero el gobernador habló ayer y dijo hay que estar en la gestión, y eso lo entendemos, hay que gestionar. Pero se pispea, José Luis, se pispea el tema del escenario político, te preocupa el enfrentamiento a nivel nacional, te preocupa lo que pasa en Concordia, lo vas pispeando, sé porque te gusta, por eso te pregunto. No, tal cual, los que militamos y tenemos un desarrollo político, obviamente... Va pispeando. Nuestra mente está siempre en modo político. Pero obviamente, y en eso tiene razón el gobernador y es muy acertado, lo principal es la gestión. En este momento la gente, hay que pensar en los problemas y la demanda que nos hacen para ver de qué manera estamos a la altura de las circunstancias. Pero bueno, uno siempre obviamente va pensando, va imaginando escenario. Obviamente que lo ideal sería, en el caso nuestro, yo pertenezco al justicialismo, la unidad del justicialismo es muy importante, la cohesión, no solamente la unidad, de poder, a pesar de que pueda haber diferencias, eso nos permita llegar más fortalecido y como una opción válida para la ciudadanía. El análisis es acertadísimo. Ahora está dura la situación. No, por supuesto que sí. A ver, obviamente, después de haber atravesado una pandemia que ha afectado a todos los oficialismos en el mundo, eso sí, es más Es mucho más difícil hoy ser gobierno. Es complicado, tal cual. Pero bueno, eso no quita que uno no se tenga que hacer cargo de lo que hace bien, de lo que hace más o menos, de lo que hace mal. Seguro. Para poder corregirlo rápidamente y que la gente vea de alguna manera algún tipo de mejoría que realmente y que pueda tener esperanza de poder tener una vida mejor. Yo creo que el común de los ciudadanos en el 2019, disgustado por lo que fue el gobierno anterior, lo votó Alberto Fernández pensando que iba a vivir mejor. Obviamente hubo un hecho mundial que nos afectó a todos, que fue la pandemia, y eso, el vivir mejor, no se pudo lograr, que era el gran anhelo. Bueno, entonces hay que entrar a remar de abajo para generar confianza en las personas y tomar medidas que sean acertadas, obviamente, eso obviamente es lo que estamos esperando todos, de que el gobierno tenga un rumbo correcto, ¿viste que a pesar de las diferencias que pueda haber en algunos sectores? Viste que hay indicadores que dicen que hay una reactivación. El tema es que yo coincido plenamente con vos, que lo dijiste y comparto, todavía no le está llegando a la gente, ese es el tema. Claro, tal cual, sí, sí, que llegue efectivamente al bolsillo de la gente. Seguro. Pero bueno, el hecho de que haya una reactivación económica en general, como la que tuvimos en el turismo, de alguna manera, antes o después, va a llegar al bolsillo de la gente. Seguro, es una cuestión de tiempo, dice. Exactamente, claro. Sí, sí, a veces la gente, obviamente, las necesidades son de hoy. Seguro, por esto de que vos mismo describiste, una pandemia, ya tenés 2 años, es obvio que es complicado, pero uno entiende que va a llegar. Y yo soy optimista bien, de que la situación va a ir mejorando. No sé si al ritmo que por ahí todo el mundo espera, pero yo creo que en la medida que se vaya creciendo y mejorando, eso primero va a ser beneficioso para todos, porque yo creo que nadie quiere estar mal. Creería que de ningún partido, me parece que sería muy egoísta y no pensar en conjunto. Yo pienso que los argentinos debemos, en algunos puntos, independientemente de cómo pensemos, debemos poner de acuerdo para tirar todo junto. Después, bueno, tendremos las diferencias, los matices, pero en algunos puntos tenemos que estar de acuerdo. La solución a esto es política, y está bueno esto que dice José Luis. Unido, por lo menos resolvamos. Después compitamos en elecciones. Tal cual. Y en lugares más chicos, por ejemplo, en la ciudad de Concordia, que es una localidad que es grande y no es grande a la vez. Yo creo que los dirigentes de los distintos partidos tranquilamente podemos ir formando acuerdos para lograr una concordia mejor para todos. Y así, bueno, en los distintos estamentos. Porque en la medida que los políticos se vayan poniendo de acuerdo en temas fundamentales, realmente la ciudadanía va a ir recuperando la confianza en la política y en los políticos. O sea, no es que se perjudica a un político de un determinado partido y no de otro, sino que el descreimiento termina siendo generalizado. Por eso uno tiene que tomar nota de eso y generando consenso, no pensando egoístamente en su propio partido, sino en el bien de toda la comunidad, para realmente ir avanzando en conjunto. Qué gran análisis, José Luis, sabes que es un placer tenerte siempre. Esperemos, te voy a invitar para hablar de política nomás. Tal cual, sí, tal vamos cual. A dejar de con más detalle. Afrontarnos las manos. Gracias, José Luis, tal siempre cual. Un gustazo tenerte. No, gracias a vos. Felicitaciones por el laburo a vos y a muchas toda tu gente, tu equipo. Gracias, Darío, por acompañarnos. Tenemos que ir rápidamente a la música, Pablito, a la tanda, y seguimos con más Mañanas del Sur.